Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Les habla Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en la conversación. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. ¿Te has encontrado algo nuevo con alguien que te acusa, Horacio? Más de una vez, pues. ¿Ah, sí? ¿Más de una vez? Claro que sí. No recuerdo muchas veces yo, pero es desastroso que alguien te acuse. ¿Pero especialmente cuando éramos chicos? Ah, sí, o yo acusaba. Un poco tiempo atrás. Hace poquito, en realidad. Claro. Pero esto de que te encuentres con el acusador y el acusado, una cuestión bastante complicada. Claro que sí. Pero el capítulo 1 nosotros hablamos desde Zacarías que exhorta al arrepentimiento. Incluso hay una visión que a veces no se entienden mucho estas cosas, pero si uno ve la temática que está tratando Zacarías, puede entender una visión de caballos, por ejemplo. Aparece un ángel que trae consoladoras promesas a Jerusalén. Y la visión de los cuatro cuernos y los cuatro carpinteros. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto? Pero si uno, vuelvo a insistir sobre la idea de que estamos hablando de una restauración de una nación, o sea, de Jerusalén y del templo, estos elementos son efectivamente los que van a ser la restauración. De alguna Correcto. Manera lo están mostrando. Ahora, pero ¿sí? Luego aparece el capítulo 3, versículo 1, con una problemática bastante seria, que es, como dijéramos nosotros, casi lo cotidiano de todos los días que tenemos que pasar en cuanto a lo que es acusador y acusado. ¿Por qué tenemos que vivir eso todos los días? Mira, yo te voy a decir algo, una frase que quizás va a sonar interesante, ¿no es cierto? Porque quizás voy a leer el texto para poder afirmar el resto. 3:1 dice, me mostró el sumo sacerdote Josué. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda, ¿no es esto un tizón arrebatado del incendio? Bueno, creo que para poder entender esto debemos entender también la misión que tenía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que representaba al pueblo ante Dios y a Dios ante el pueblo. Era un intercesor. Entonces, generalmente las vestiduras del sumo sacerdote eran vestiduras de gala, eran vestiduras hermosas. Las mejores vestiduras. Las mejores. El sumo sacerdote no podía tener ningún remiendo en su vestimenta. Tenían que estar impecables en cuanto a aseo y en cuanto también a la hechura. Era algo especial. Pero aquí cuando se nos muestra al sacerdote Josué, al sumo sacerdote, dice que él estaba con vestiduras viles. Es el énfasis que da, fíjate, claro, es interesante que sí. Eso, porque la temática que va a traer es justamente apuntando, porque Josué en este momento está representando al pueblo. Claro que sí. El pueblo está lamentablemente con vestiduras viles, o sea, no tiene, como dijéramos, la capacidad, no tiene la entereza, ni siquiera la opción de presentarse a Dios porque sus vestiduras no se lo permiten. O sea, está en pecado, está corrompido, está como tizón, diríamos así, que no sirve mucho, casi nada. Correcto. Pero bueno, ahí está el problema. Justamente. Ahora, como Josué representa a Israel, con todas sus faltas, limitaciones y pecados, él está representándolo tal cual está el pueblo. Claro, aquí es una, recordemos, una representación. El pueblo está con falta, el pueblo está con pecado, y es imposible para ellos poder restaurarse a sí mismo. Y ahí está justamente el enemigo haciendo ver esta condición. Ellos no merecen presentarse ante Dios, ni merecen tampoco la misericordia de Dios, porque han pecado. Ahora fíjate, claro. Satanás generalmente utiliza ese argumento cuando nosotros caemos. Fíjate, claro. Cuando caemos, inmediatamente se viene a la memoria, bueno, o a la mente, quiero decir, se viene el pensamiento que no tengo deseos de orar, no me dan deseos de abrir la Biblia, menos tengo que deseo de ir a la iglesia. Porque hay una vocecita que me dice, ¿cómo puedes ser tan hipócrita ahora arrodillarte después de lo que hiciste? Claro. ¿Ah? Y lo tuyo ya no tiene perdón de Dios. ¿Cuántas veces te ha perdonado? ¿Cuántas veces has cometido el mismo pecado y vuelves a arrodillarte y tú crees que te va a seguir perdonando? Bueno, Satanás es el acusador. Él es el que, claro, el interesado en que nosotros no salgamos de nuestra condición. Lo que pasa, Horacio, que cuando Satanás habla de Dios, miente. Pero cuando habla de nosotros a Dios, dice la verdad. Claro, y ahora, es verdad. Lo interesante es que dentro de todo esto que se está mostrando en el capítulo 3, tú ves que dice que estaba Satanás a su mano derecha. En otras palabras, Satanás, que es adversario, que es el acusador, está al lado diciendo, mira cómo es, si es malo, si ha hecho esto. Me ha representado, no merece perdón. Mira de dónde viene, y ahora viene y se arrodilla. En otras palabras, este adversario, este enemigo, se presenta de las formas más gratas, más agradables, más gustosa, no sé si en español se ve. Pero ese es el problema. Pero cuando te hace caer y te ve en el suelo, entonces empieza a acusarte, es el primero que te acusa. Es un Satanás, efectivamente, que se burla y dice, y le dice a Dios, mira, ¿cómo tú puedes actuar, a bendecir, ayudar a este pueblo, a esta nación? Mira lo que ha hecho. No puede ser. Y en cambio, Dios muestra su amor, su misericordia, hablándole, y por eso es que es interesante lo que dice en relación, que es el sumo sacerdote Josué, el que estaba delante del ángel. Lo interesante es que Josué, o sea, el pueblo está delante del ángel. El pueblo está representado por Josué. Y podría perfectamente, sí, ser eliminado, pero Dios en su misericordia extiende su mano, y aquí viene lo interesante, porque el acusador está para acusarnos, pero Dios está para perdonarnos. Justamente. Fíjate, ahora interesante el nombre del sumo sacerdote, ¿eh? Josué. Josué. Uh-huh. Josué es el mismo Yeshua o Jesús. Claro. ¿Eh? Y recordemos que Jesús es nuestro Salvador, es nuestro abogado. Él es el que nos representa. ¿Eh? Él es el que nos dice, si alguno hubiese pecado, Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces, el Señor está con nosotros, está a nuestro lado, Él está siempre dispuesto a perdonarnos. Claro que el Espíritu Santo es el que realiza la labor en nuestro corazón de hacernos reconocer nuestra falta. No hay perdón de pecado si no hay reconocimiento de la falta. No hay perdón de pecado si no hay, no solamente reconocimiento, sino arrepentimiento. Quizás para ver un poquito más gráfico esto del acusado, porque el acusador está allí, tiene razón en lo que está diciendo, pero el acusado tiene también una problemática que la Biblia lo refleja de alguna manera. En Isaías 64:6 dice, todas vuestras justicias, ¿te acuerdas que lo habíamos visto en este texto? Son como trapo de inmundicia. O sea, lo bueno que podamos tener sigue siendo inmundo, sigue siendo sucio, sigue siendo inmundicia. Y Romanos ratifica esta idea diciendo, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa Justamente. Es la condición. Por eso que cuando habla que Josué está con vestiduras viles, exactamente está mostrando claramente la condición de ese pueblo, que está totalmente apartado de Dios, pero lo lindo es que está frente al ángel, o sea, bueno, está frente ahora, a quien puede solucionar el problema. Justamente. Ahora fíjate, el problema es que Satanás trata de exagerar nuestra condición. Es verdad, está diciendo la verdad. Somos pecadores, eso no podemos negarlo. Estamos destituidos de la gloria de Dios, esa es una realidad. Pero él exagera de manera que trata de que el Señor no nos perdone, sino que nos juzgue. Si el Señor nos juzgara así, estamos perdidos, no tenemos ninguna posibilidad. Pero como el Señor Jesús fue el que ocupó nuestro lugar, y cuando nosotros aceptamos la justicia de Cristo, el Señor nos mira a través de Cristo, y a través de Cristo nosotros nos presentamos ante Él impecables, blancos como la nieve. Entonces, ahí está el asunto. Pero lo que trata de evitar el enemigo es que nosotros nos tomemos de la mano del Señor Jesús y hagamos nuestro los méritos de Él. Por eso que Él trata de desanimarnos a nosotros, diciendo que nuestro pecado ya no tiene perdón, es imperdonable. que hemos llegado demasiado lejos. No hay ningún lugar donde la misericordia no pueda llegar a nosotros. Nunca vamos a caer tan bajo que la mano del Señor no pueda alcanzarnos. Mira, vuelvo a la idea esta. El capítulo 3, versículo 1, muestra en realidad el propósito, o sea, el texto tiene el propósito de mostrar a Cristo como el que tiene el poder para vencer al acusador. Porque él dice, y Satanás estaba a su lado. Pero el versículo 2 es maravilloso porque, y dijo Jehová a Satanás, o sea, al adversario ese que está al lado, que lo está acusando, que le está diciendo la verdad de lo que es el pueblo, le dice, Jehová te reprenda. Oh Satanás, oh adversario, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Mira la expresión linda que muestra Dios o Zacarías en este texto. Sí, efectivamente, él es un tizón, es algo que ya no sirve, es algo que ya está por terminarse, que el fuego lo está consumiendo, pero de allí Dios lo ha tomado, lo ha sacado, y ahora, ¿qué tienes que hacer con eso, Satanás? No tienes nada que hacer. Efectivamente, es lo que tú dices, es lo que nos sirve, pero yo en mi misericordia he escogido a este Jerusalén. Y dime algo sobre eso, porque yo ya pagué esa deuda, la tengo cancelada. Es una hermosa expresión de la misericordia, del amor de Dios hacia nosotros. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Y recuerde que aunque no es bueno meditar en nuestros pecados, a veces es necesario mirarlos seria y honestamente. ¿Qué cambios debemos hacer en tu vida o debes hacer en tu vida? ¿Y qué promesas bíblicas puedes reclamar para que esas promesas sean reales y efectivas? Piensa en esto. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.